Necaxa cayó en su visita al volcán universitario de Tigres y nosotros estamos de regreso con un nuevo episodio del Podcast PR. Comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasionRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR a través de Pasión Rojiblanca, el episodio número 168 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y este va a ser un programa quizá un tanto extraño, no tanto como ha habido algunos otros, pero van a estar conmigo y no van a estar conmigo, y sí, no, mis compañeros y amigos. Un programa con viajes al pasado y al presente y al futuro también. Por eso digo que es un Podcast PR Frankenstein nuevamente, ahora que está esto de Halloween y Día de Muertos. Uno de mis compañeros no está ahorita, se va a integrar más tarde, pero el otro sí está. Y para saludarlo voy a ir hasta la tierra de la gente buena, hasta Aguascalientes, con mi compadre, Don Mordoqueras. Compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pantas Necaxista, saludos, saludos. Mi nombre es Murdoch, yo soy Murdoch. Y él es Gerardo, y yo soy Murdoch. Y es un placer para mí estarle dando la bienvenida. Y pues sí, ahorita no nos va a poder saludar Don Alex, ¿verdad? Es lo que dice. En el futuro del pasado, de su pasado, de nuestro presente, que fue nuestro futuro hace rato. Exacto. Él está trabajando. Ya saben, los viajes en espacio-tiempo del Podcast PR. Sí, parece que no, pero lo que dije tuvo sentido. Y pues sí, él no nos puede saludar, pero al ratito va a llegar así. Padre, como él sabe. Lo peor es que es un maleducado y va a llegar sin saludar. Sin saludar. Pero lo saludamos a su nombre, él es Don Alex Rodríguez y en un momento estará con nosotros. Ok, vamos a arrancar, ¿te parece, Murdo? O chacoteamos un rato. No, pues es que ahora sí vamos a tener tiempo. Digo, ya con lo que, con los demás, nos llevamos un ratito, pero un buen rato, ¿no? Y así como que muchas ganas de empezar a hablar de lo que pasó en Monterrey, pues no, tampoco, ¿verdad? Ok, pero vamos a chacotear. Mira, a ver, ¿cómo que tal fin de semana? Bueno, no, ya vamos directo a la... Bueno, nada más recalcar una vez, ya lo dijiste tú. Tú eres Murdoch, yo soy Gerardo. Para quienes no saben, o quienes se confunden, o quienes dicen que tú dijiste algo que yo dije, o que Alex dijo no sé qué, y que... Ya, tú, Alex le va a la fiera, que diga al Atlante. Le va a la fiera. Y tú al otro potro, ¿no? En fin. A su técnico nada más. Ok. Bueno. Voy a decir quién es el técnico de ese otro potro. Ya. Pues. Bueno, vamos a empezar. Vamos a la cortinilla. Ok, vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Domingo 5 de noviembre, 19 horas, Necaxa, sí, escucharon bien, domingo, en la noche, Necaxa visitó el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, obviamente visitó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y cargó con una derrota por la mínima diferencia, marcador de 1-0, gol de penal de Ener Valencia en el segundo tiempo del partido. Hoy sí le puse atención al partido, sí lo estuve viendo, para que nadie se enoje porque no les pongo atención. Ya ves, fue tu culpa. Bueno, luego vamos a eso. Sí, cierto. Así que más adelante vamos a ir. Más adelante la explicación de eso, ¿no? Ok, decía que Necaxa perdió por la mínima diferencia. Compadre, ¿qué te pareció el partido que dio Necaxa en el Volcán? Pues, al lo que se esperaba, ¿no? De Necaxa repitiendo alineación a lo que pasó con Lobos. Sin embargo, pues, la tarea estaba complicada, ¿no? Y creo que lo estaba logrando, digo. Es más, yo siento que fue una copia de lo que estaba sucediendo contra el América, ahí en el Azteca. Necaxa estaba, pues, como gato boca arriba, sacando el empate, ¿no? A ceros, manteniendo la cabaña bien cubierta con Marcelo, qué cosas, un paradón ahí en la primera mitad, impresionante el disparo de Aquino, que pues aseguraba, no nos sorprende porque ya estamos acostumbrados a que Marcelo Barovero saque las papas del fuego y lo estábamos, decía, logrando, ¿no? Hasta que llega una jugada en la que me parece que es un tanto rigorista la apreciación del arbitraje. A mí no me gustó su trabajo, se me hizo como muy cargado de a poquito, así como que a ti si te marco a ti no, en zonas que no eran de relevancia para el juego, pero que a final de cuentas pues sí mermaron o marcaron, ¿no? A final de cuentas en esa jugada, en la del penal, pues el rumbo del partido, porque pues ya ahí le dio el traste con el esquema que estaba planteando Nacho Ambriz, que insistimos, no sorprende, es decir, fue encerrarse y a ver qué sacaba ahí en alguna oportunidad, en el segundo tiempo, porque a eso le estaba tirando, yo creo, ¿no? Aguantar y pues te digo, como sucedió en el Azteca, que alguna jugada en el segundo tiempo ya con los cambios refrescando el ataque, pues pudiera salir algo. Pero pues cayó el penal, lo marcó bien, ahora no lo pudo detener. Digo, yo me acordé en cuanto lo marcaron, dije, bueno, pues ya Barovero ha detenido penales en Monterrey, que haga uno más, pero pues esta ocasión no se pudo. Y pues a final de cuentas con eso le bastó a un Tigres que le batalló, que sufrió. Era un partido que iba a ser cerrado porque era el mejor ataque contra la segunda mejor defensa. Y pues así se pintó, ¿no? El partido, Necaxa hizo lo que sabe hacer y no le alcanzó para un Tigres que al final de cuentas es muy incisivo, y a pesar de eso solo pudo marcar un gol y de penal. Creo que el desarrollo del partido fue un tanto lo que esperábamos, ¿no? O sea, Necaxa hace una semana contra Lobos fue un equipo ofensivo, esta vez no lo fue, pero me parece que pues eso desde luego se debe al rival, ¿no? Vaya, tú no puedes jugar todos los partidos igual, tienes que plantear tu partido de acuerdo al rival que tienes, y pues la visita a Tigres desde el papel es complicada, ¿no? Uno de los mejores equipos de la liga, uno de los equipos económicamente poderosos de la liga, con una delantera pues, de miedo, la verdad. Entonces me parece que la apuesta de Necaxa, leo ahorita comentarios que hablan del conformismo de Nacho Ambriz, me parece que la apuesta de Necaxa en este partido fue la que tenía que ser. O sea, no puedes salir a jugarle abierto a Tigres porque si les das espacios te van a hacer pedazos. Y más, y con la contundencia que tú tienes, imagínate, ni siquiera me dijeras, nosotros tenemos contundencia, pues nos agarramos a goles y a ver quién mete más, pero no había manera de hacerlo, ¿no? Entonces me parece que el planteamiento que da Nacho Ambriz para este partido es el correcto, y es como dices, muy parecido al partido contra América. Jugar con orden, atrás, tratando de aguantar, estaba saliendo, ¿no? Me parece, a diferencia de aquel día, me parece que hoy yo vi a un Necaxa más intenso, con mayor intensidad, presionando más a Tigres, sin dejar que Tigres jugara. Pese a ello, pues desde luego, ese poderío ofensivo que tienen los felinos, pues empezaron a generar jugadas, por ahí hay, antes de la que mencionas de Aquino, que es un paradón de Marcelo Alberto Barovero, hay un remate de Wanner Valencia al palo, a un costado, perdón, uno de Guiñac, que habían marcado fuera de lugar, que también se va apenas por un costado, y pues en el balance final, desde luego que Tigres fue superior a Necaxa, pero me parece que Necaxa jugó como tenía que jugar este partido. El penal a mí no me parece tan rigorista. Sí, me parece que sí lo hay. Al momento de bajar a hacer la cobertura, Luis Pérez pues, se ve rebasado en velocidad. Me parece que llega tarde, jala de un brazo al jugador de Tigres y me parece que abajo lo pisa. Entonces me parece bien marcado y es como lo que decíamos de América, ¿no? Si América hubiera metido un gol, el partido hubiera sido diferente y seguramente habríamos perdido. Pues esta vez fue así. Por la vía penal, Tigres consigue el gol y se acabó, ¿no? O sea, tu misma apuesta para aguantar el partido, para aguantar el cero atrás, pues tampoco te permite reaccionar e ir en busca del empate. Me parece que Necaxa no tuvo una sola de gol clara en todo el partido. Por ahí al final hay un remate muy tibio de Carlos González y me parece que es todo, un disparo patético de Matías Fernández y se acabó. Sí, sí, sí, eso es lo que a mí sí me faltó un poco más como de reacción. Yo esperaba un poquito más después del gol. Digo, ya cuando te cae la anotación dices, bueno, pues ya que como que sí se había complicado, pero había tiempo, o sea, eran 20 minutos en los que Necaxa se podía haber pues lanzado con más agresividad al frente, pero como que le temió a la diferencia de goles, porque no sé si pensando en que a final de cuentas es eso lo que lo está metiendo a Liguilla ahorita, ¿no? A diferencia, porque está empatando, según yo, con Cruz Azul, con Atlas en puntos. Corrígeme si estoy... Sí, en puntos tienen los mismos. Y diferencia de goles, Necaxa tiene 5, Atlas tiene 4 y Cruz Azul tiene 1. Por ahí como que sentí que ya no... O sea, sí estaban soportando la idea de, bueno, pues perdemos pero por uno, ¿no? Y aunque a final de cuentas tiene que salir Mario de Luna por una dolencia o algo que se resintió ahí en una jugada él solito, sale y entra Otoniel, ¿no? Otto Arce. Que pues aparentemente era un movimiento hacia la ofensiva, sin embargo ya en el funcionamiento del encuentro no lo vi así como con posesión, o que mismo Tigres yo no sentí que se echara para atrás para defender su gol, al contrario, ¿no? Como que sabiendo que el Necaxa estaba perdiendo ya, y ahora con un parado táctico cambiado a línea de tres por cuestiones de la lesión, como que estaba mucho más agazapado esperando a ver en qué momento, y de hecho nunca dejó de dominar el partido, nunca le entregó el balón a Necaxa una vez que tuvo la ventaja, y yo me desesperaba un poco porque veía que Necaxa recuperaba y mandaba una repetición, regresaban de la repetición y ya estaba otra vez atacando Tigres. Perdía la pelota, la mandaban por arriba y otra vez juego para Necaxa, mandaba la repetición, regresaba al juego y ya estaba otra vez atacando Tigres. O sea, ya no hubo nada de posesión de balón en la segunda mitad después del gol, y obviamente así fue imposible que Necaxa tuviera alguna reacción, aunque pues estaban esas, ¿no? Las que mencionas de el cabezazo de Carlos González, que hoy parecía muy buena, se la prendió sabroso, pero no había nada de dirección, muy, como dices, muy tibia, y bueno, ya después, pues Otto, ¿no? Un disparo que él se va desviado y mandan a tiro de esquina, pero la verdad, muy poquito, muy nada, o sea, no se veía como mucho ímpetu por atacar la guarida de Nahuel al final. Es que me parece que el problema de Necaxa es que es un equipo ordenado. Yo alguna vez en algún partido hice referencia a un comentario de Julio Ibáñez que decía que Necaxa jugaba muy bien cuando no tenía el balón, y me parece que sí, o sea, Necaxa es un equipo ordenado que defiende bien, pero el problema de Necaxa es que cuando tiene que cambiar el chip y ser un poco más agresivo no tiene las armas para hacerlo. O sea, Necaxa de medio campo hacia adelante es un equipo muy limitado, la verdad. Y te das cuenta cuando otra vez no está Pablo Velázquez, por ejemplo, y el que tienes que meter adelante es Otoniel Arce. O sea, el solo ingreso de Otoniel Arce te dice qué tan débil es en ataque el plantel que tiene Necaxa, ¿no? Sí. Lo de Mario de Luna pues, no ha tenido un torneo espectacular, pero pues, esperemos que esté bien, porque, por ejemplo, al final del partido, cuando ingresa Otoniel Arce, pues Brian Beckles tuvo que ir a la central. Y bueno, esperemos que no veamos un experimento en la última fecha que va a ser fundamental. El resultado que se obtenga en la última fecha va a decir si vamos a ir a la liguilla o no. Por ahí al final Necaxa pues sí intentó, pero en realidad no tuvo ni una, como dices, Murdo. Y Tigres pudo haber hecho más amplio el marcador. O sea, Tigres también se cansó de fallar. Jürgen Damm, si jugara en Necaxa, yo lo odiaría. Cada que le caía el balón lo paraba y no sabía qué hacer. Sí. Y pues bueno, por ahí incluso hay un par de tajadas más de Marcelo Barovero, un disparo al poste de Guiñac. Entonces pudo haber sido un marcador amplio a favor de Tigres, por fortuna no lo fue así. Incluso una de las atajadas de Barovero, ¿no? La desvía Barovero y el balón todavía le bota en el hombro a Lichnowsky y se va para afuera. O sea, Necaxa también, hay que decirlo, en defensa, el mismo Marcelo también tuvo algo de suerte, tuvo buenas intervenciones y tuvo suerte, y el marcador no fue más amplio pues porque Tigres me parece que perdonó. Quizá no como aquel partido de Santos, que eran oportunidades claras, pero Tigres también nos generó muchas llegadas. Sí, y es lo que te digo, saca de onda, porque al final, ya viéndote en desventaja, pues ni atacaste ni defendiste, ¿no? O sea, como que se entumió Necaxa y ni lo uno ni lo otro, nada con claridad, ¿no? Digo, por un lado, porque sacas a un defensa por meter un delantero, y pues como que te desequilibras atrás, pero tampoco logras que ese delantero o ese movimiento pese hacia el ataque, ¿no? Tu medio campo desapareció, no tuvo recuperación o no pudo armar jugadas, y entonces pues se partió el asunto y no, ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, al final de cuentas es un poco lo que vimos con América, decíamos, y pues en ese momento le salió. Ahora sí le marcaron el penal y pues digo, si en su momento cuando le salió y ganamos, pues no dijimos nada del funcionamiento, pues ahora pues ni modo. Y al final de cuentas un penal y se acabó el asunto. A eso aspiraba Necaxa, que se fuera el cero su meta, y no fue así. Entonces pues ya, la derrota a cuestas, y no queda más que jugársela todo a la última fecha en casa contra Morelia. A mí me parece que en términos generales Necaxa hizo un mejor partido que el que hizo contra América. O sea, al menos este no fue somnífero, ¿no? Y quizá por lo que decía yo, me parece que hubo mayor intensidad por parte de nuestro equipo. Pero sí, al final de cuentas el resultado, a que le ganaste esta vez, ¿no? Ese día le salió a Nacho Ambriz la apuesta, hoy no, y pues sí, habrá que esperar a la última jornada. Necaxa depende de sí para calificar a la liguilla, eso es lo importante, pero pues en una de esas podría estar obligado a ganar su partido. Pues es que lo está, ¿no? O sea, si quiere asegurar, no le va a caer de otra. Ya la siguiente semana, si quieren, así como que checamos cómo están las situaciones de los equipos, quién aspira a qué, y ya según los encuentros de la última jornada, pues ver qué necesita Necaxa para aspirar a mantener la calificación. A mí lo que me angustia más, por decirlo de alguna manera, no es tanto el calificar a liguilla, sino los 25 puntos que dijo Nacho Ambriz que tendría que hacer al inicio del torneo. Está un punto y le queda un partido y habrá que ver. Es que, mira, si hace los 25 y se queda fuera, pues ni cómo reclamarle, porque sí, ¿no? Él dijo 25 y estarían sus 25, estaría cumpliendo el objetivo que él se puso, ¿no? Bueno, uno de los objetivos, porque desde luego era otro, sería entrar a la liguilla. Podría llegar a los 25 y quedarse fuera, pero me parece que al menos numéricamente tendríamos poco que reclamarle en ese sentido, ¿no? Ya lo otro, pues, como dije la semana pasada que se goleó, pues hay cosas que mejorar, y eso si se lo preguntan a él o si se lo preguntan a los jugadores, ellos mismos también te lo van a decir, ¿no? Necaxa, pues, tiene que trabajar muchas cosas, no sé, pienso yo, por ejemplo, el balón parado, etcétera, ¿no? Varias cosas, pero pues ellos saben mejor lo que les falla, lo que tienen que hacer en los entrenamientos. Pero sí, si Nacho Ambriz, aunque se quede fuera, si llega a esos 25, pues habría poco que reclamar. Sí, a mí, yo estaba viendo la transmisión por Univisión Deportes y estaban comentando el Bambam Zamorano y a ver, acuérdame, ¿cómo se apellida este jugador catalán barbón que jugó Marc Crosas? Estaba ahí comentando junto con el Perro Bermúdez y Marc decía algo interesante que dice, pues es que vamos a llegar a una última fecha donde es probable que al menos un equipo con 27 puntos pudiera quedar fuera aún de la liga, aún con 27 puntos, ¿no? Porque si Necaxa, Atlas y Cruz Azul ganan sus últimos partidos, los tres ganaría 27 y sin embargo uno de ellos iba a quedar fuera. Entonces, como los 25 decía Nacho al inicio, pues a mí me parecían al menos que eran suficientes como para calificar a liguilla sin problema. Y ahora resulta que no es garantía de nada y se pone muy cerrado, ¿no? Este cierre de torneo. Me parece que es más por lo que pasó en la parte baja, ¿no? Ajá. Que entre comillas, malos, se quedaron muy atrás. Entonces, realmente no vas a tener como otros torneos una última fecha en la que 10 equipos están peleando 6 lugares, ¿no? Uh-huh. No, en realidad son creo que 4 los que pelean posibilidad de liguilla. Entonces, me parece que en ese sentido es por eso, ¿no? Se abrió mucha brecha entre los de arriba y los de abajo. O sea, dígase Pachuca, dígase Pumas, dígase Puebla quizá, ¿no? Aunque Puebla remontó en las últimas jornadas, Veracruz. Oye, el Veracruz ahorita ya está oliendo a Ascenso MX. Infierno. Pero bueno, ¿te parece entonces ya nada más para cerrar? Si escuchamos el comentario atinado de don Alex Rodríguez. Señoras y señores, señoritas, este es Alex Rodríguez. Llegó la hora chimenguenchona, la hora ya vas que chutas. Vas, Alex. Vas. Vamos a escuchar y regresamos con cortinilla, ¿no? Ok. Hola, pues aquí saludándolos desde la redacción de Marca Claro. Me tocó venir a trabajar y ya no pude estar con Murdoch ni con Taker en esto del partido, ¿verdad? Pero pues yo lo vi desde acá y pues miren, realmente no creo que sea algo tan grave lo que sucedió en el partido contra Tigres. O sea, era una derrota presupuestada, ¿no? Desde el principio se sabía perfectamente cómo iba a encarar el partido Ignacio Ambriz, ¿no? Iba a repetir, obviamente, el cuadro que le dio resultado contra Lobos UAP, y también era lógico que no iba a suceder lo mismo que lo que sucedió en el Estadio Victoria contra Lobos UAP, ¿no? No quiero decir que el resultado contra Lobos fue un espejismo, no lo fue. O sea, Necaxa trabajó el partido contra Lobos y se llevó su recompensa aprovechando, claro, las facilidades del equipo que recién está ascendido, ¿no? Que fue lo que pasó en el partido y dio ese enorme resultado. Pero en este caso no iba a ser así, porque se iba de visita, porque se iba contra un equipo que contiende por el título, contra el más caro del fútbol de México y uno de los mejores planteles del continente, porque así está dicho, no hay más. Entonces Necaxa iba a jugar con sus armas contra Tigres en el Volcán. Y ya, no era imposible sacar el resultado, lo hemos hecho. Sin embargo, el partido iba a estar así, se iba a jugar a defenderse, a buscar una sola oportunidad y con eso, bueno, intentar sacar los tres puntos, ¿no? Sin embargo, sí creo que hubo un poco de espejismo, digamos, por el resultado de Lobos, pero no por el resultado en sí, sino por lo que causó con la afición, ¿no? Necaxa nunca ha dejado de jugar de la misma manera. Siempre ha sido un equipo que intenta mantener un orden, ¿no? Y a partir de ahí genera lo mucho o poco que genere al frente, ¿no? En el caso del partido anterior, bueno, todo le salió. Y en este caso, bueno, era más complicado por el que el equipo es más completo. Porque el técnico que está en el banquillo de Tigres es más experimentado. Y obviamente, yo vi un buen partido. Digo, realmente Necaxa sí complicó. El parado de Necaxa complicó a los Tigres, que sí iba a pasar eso. O sea, de entrada ya sabíamos, o espero que o al menos yo, más bien, que Barovero iba a ser figura del equipo. Y yo creo que estaba planteado así. O sea, no hay por qué decir algo que no. Ahora, el penal, pues sí, es muy rigorista, pero el hecho de que sea rigorista no quiere decir que no lo sea, ¿no? O sea, puede ser o no ser el penal. Finalmente lo marca. Pero también hubo otras jugadas dentro del área del Necaxa que el árbitro perdonó. Entonces, tampoco se le puede echar la culpa, como siempre se intenta hacer, a una jugada, ¿no? O sea, Necaxa fue superado y ya, no pasa nada. Fue superado y era algo que estaba en el presupuesto también. Era algo que Ambriz y yo creo que el cuerpo técnico y los mismos jugadores sabían. Es más fácil ganar la calificación en casa que yendo a Tigres a jugar con todo, ¿no? Y ya, digo, optan por una decisión un tanto lógica, que es, bueno, si perdemos, que sea por lo menos, ¿no? Y nos jugamos la clasificación la siguiente semana. Y ya, bueno, dentro de 15 días, porque hay fecha fija. Y ya, ya es todo. Tampoco hay que creer que el equipo es el peor ni nada de eso. Digo, era algo que iba a suceder, así se iba a jugar el partido y ya. Tampoco pueden regresar. Es que esa bipolaridad también afecta a la afición, ¿eh? Cuando es un triunfo, se elevan al cielo y cuando no, ya quieren a Ignacio Ambriz fuera de esto. Y no, pues la verdad es que no es así. O sea, si Ambriz no pasa a la liguilla, teniendo todo lo que tiene ya, porque él tiene la calificación en sus manos, y no pasa, pues va a ser un fracaso, ¿no? Si contra Morelia no saca el resultado como está planeado, o como lo estoy seguro que está planteado en su cabeza, bueno, entonces ahí ya será un fracaso, ¿no? Pero mientras, digo, está perfectamente cercana a la calificación, no hay ningún problema. Tampoco es que Necaxa sea, es que si ganaba, bueno, subían al tercero, sí, pero tampoco es el tercer mejor equipo de México. O sea, no lo es. Y ya. Es muy fácil. Y también es muy fácil decir que si no se califica es un fracaso. Y ya. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Además, digo, la fecha 17 hace mucho que no se juega toda junta como debería hacerse. Entonces Necaxa ya va a saber lo que tiene que hacer cuando entre al campo de juego. Porque Cruz Azul juega antes y Atlas juega un día antes. Entonces, pues, si Atlas falla, prácticamente Necaxa habrá amarrado pues la calificación, ya estará prácticamente dentro. Entonces tampoco hay que desgarrarnos las vestiduras ni nada por un partido contra Tigres que se perdió. Simplemente Necaxa lo intentó con sus fuerzas, no pudo esta vez, pero ese mismo planteamiento fue el que usó contra América. Y así, tampoco ya vale decir que si hubieran ganado contra los coleros, bueno, si hubieran ganado todos los partidos, ahorita serían líderes, ¿no? Entonces no es, tampoco va por ahí. Necaxa tiene que enfocarse ya en el partido contra Morelia. Hicieron su esfuerzo en el volcán y listo, ¿no? Y a mí sí me pareció un buen partido, ¿eh? Un buen desempeño de Necaxa, la verdad. O sea, viendo los rivales y lo que estaba enfrentando, sinceramente que se hayan portado así me parece algo muy importante. Entonces, bueno, los cambios, sí, a mí no me gustó entrar a Otoniel Arce, ¿no? Y Sijara hizo poco realmente, y Matías Fernández lo mismo, pero bueno, es algo que debemos también entender, que el plantel pues es bastante corto. Entonces, como lo he dicho ya en repetidas ocasiones, con lo que pudo, con sus fuerzas, fue a competir con Tigres, compitió y listo. Cayó un gol, fortuito o no, Tigres fue mejor en el partido, Tigres merecía ganarlo y lo ganó. Entonces, a pensar en Morelia y en un buen resultado contra la Monarquía en el Victoria. Así que nos estamos escuchando después, amigos, y pues continuamos en el podcast PR. Consultemos al oráculo y las estrellas, es momento de la quiniela. Ok, señores, hora de mi sección, hora de la quiniela PR en el podcast PR. Tenemos resultados de la jornada 15 y parciales de la 16, que al momento que estamos grabando este nuevo episodio de Frankenstein del podcast PR, faltan 6 partidos por disputarse. Voy a ir en orden. Jornada 15, quienes más aciertos tuvieron, rompiendo todos los récords, Hugo Arias, 11 aciertos. Con 10, Alex Rodríguez, Arturo Reyes, Jonathan Johnson y un servidor, Gerardo Taker. Esos somos los que más aciertos tuvimos en la jornada 15. Y los totales hasta esta jornada, que se terminó a media semana, la semana pasada, la quiniela de patrones, Cristian Aguirre tiene 107, Hugo Arias 98, Arturo Reyes 95, Martín Ortiz 91, Baldo Flores 89, José Enríquez 88, Manu Merengue 33 y César Augusto 12. La general, los que estarían en liguilla, Cristian Aguirre 107, Mel 106, Gerardo Taker 101, Alex Rodríguez 98, Hugo Arias 98, Arturo Reyes 95, Arturo Arteaga 94 y Adolfo Martínez 92. En cuanto a los PRs, ya mencioné, en la jornada 15, Alex, Arturo y un servidor tuvimos 10 aciertos, Murdoch tuvo 8. En lo que va de la 16, no debería leerlo, no debería exhibirnos, pero hasta el momento, repito, faltando 6 partidos, Alex Rodríguez y Arturo Reyes tienen 2 aciertos, Murdo Keras y Gerardo no, Taker, no. Creo que no mandaron su quiniela porque tienen cero. Los totales de los PRs hasta esa jornada 15, ya mencioné, un servidor tiene 101, soy tercer lugar general, Alex Rodríguez es cuarto con 98, Arturo Reyes es sexto con 95 y Murdo Keras es lugar 13 con 81. El 13, que mientras más aciertos tenga, más el me comentario vino a cortesía de Murdo Keras, como es. A la competencia, ok. Y hay jornada doble, pero pues esa la va a leer Murdo Keras porque yo me canso. Ok, compartimos sección entonces, porque viene entonces lo que será la jornada 16.1, que empieza el miércoles 8 con el partido de Copa de entre Pachuca y Tijuana. Pachuca. También yo creo que Pachuca. Yo voy a poner empate. O sea, tú dices penales. Penales. Sí, porque ya es de cuartos de final, entonces pues ahí a ver qué pasa. Para el jueves 9 vamos con el repechaje de la UEFA para las clasificaciones al... Sí, es al Mundial, ¿no? Okay. Pues sí, si no, ¿a qué? Ok, no, pues sí, ¿verdad? Por eso digo que Irlanda del Norte va a recibir a los suizos con los chocolates. Empate. Yo creo que Irlanda del Norte va a sacar el primer... Pues ahí está, uno cada quien. Luego, Croacia. Los croatas van a estar recibiendo a los griegos. Croacia. Y ahí en el pendiente de la jornada 11, aquel que se suspendió porque los rayos estaban haciendo las suyas. Y no Necaxa, sino hay una tormenta media rara. Monterrey va a estar recibiendo a Santos. Monterrey. Sí, Monterrey. Bueno, está bien, Monterrey. Para el viernes, Japón. En un amistoso va a estar recibiendo a Brasil. Bueno, va a ser en Francia este partido. Brasil. Brasil también. Un empate. Y luego Bélgica, viernes 10, Bélgica va a estar recibiendo a México. Bélgica, por favor. No, yo no creo que por favor, yo creo que va a ganar tranquilamente Bélgica. Ok. Yo creo que con Gobea y... Yo voy a México y ya. Okay. Ay, porrista, padre. Oye, ¿sí viste la noticia que conocen más a México por las piñatas, Murdo? ¿Que por qué? Los jugadores. ¿Allá en Bélgica? Sí. Ah, pues es que hay mucho por conocer, o sea alguna le iba a tocar. Entonces, bueno, Suecia recibiendo a Italia. Igual, repechaje de la clasificación de la UEFA. Suecia. Empate. Uy, empate también. En amistoso, Francia, los galos van a estar recibiendo a Gales. Francia. Sí, Francia. En el repechaje intercontinental, los catrachos, Honduras y Brian Bekeles va a estar recibiendo a los australianos. Honduras de mi Brian Bekeles, por favor. Por favor, Honduras. Sí, Honduras. Es el primero, ¿verdad? Sí, la ida. Acá, de este lado del charco. Bueno, en horario normal, decente. Luego, Atléticos de San Luis. ¿Por qué? Contra Leones Negros. San Luis. La jornada 15 del ascenso. La última fecha. San Luis. La última fecha del ascenso. Pues Atléticos de San Luis. Yo iba a decir el otro, pero no. El Atleti. Ese es otro, sí, exacto. Ah, ok. Nueva Zelanda. Va a estar recibiendo a Perú en el otro repechaje intercontinental, allá con los conmeboles. Nueva Zelanda. Ahí voy. Yo Perú. Voy Perú. Porrista. Oye, y sin Pizarro, ¿no? Por cierto. Ah, no, entonces Nueva... Ah. No, sí, Perú. Ok. ¿En serio creen que Perú va a ir a ganar allá? Es Nueva Zelanda, tampoco es como que... Bueno, sí. Fuera Australia es más fuerte, fuera Australia sí estaría para dudarse, ¿verdad? Sí. Luego, malditos, ¿por qué le echaron el fuerte a Honduras y el débil a Perú? Pinche FIFA. Diga, perdón. Porque Conmebol y Concacaf. Bueno, quiniela PR de la jornada 16.2. Es decir, esta es otra. Hay aguas pendientes. Dinamarca contra Irlanda. Igual, repechaje de la UEFA. Empate. Yo creo que Dinamarca. También voy con los daneses. En las semifinales, en la vuelta de la femenil, que por cierto se puso bueno el partido de ida. Ahora América va a estar recibiendo a las Chivas en la capital. América. Ahora no sé si les alcance para avanzar, pero yo creo que el partido lo ganan. Yo también creo, América. Pues sí, creo que sí, pero no creo que le alcance para pasar. Yo sí creo que van a pasar. La maldición del superlíder llegado a la Liga MX femenil, sí. Y aunque no hemos visto el de ida, Tigres va a estar recibiendo femenil en el volcán, yo supongo. Sí, ¿no? Es en el volcán. Al Pachuca, a las Tuzas. Tigres. Ok. Ya me parezco al Rebel y mayor. Pero bueno, sí, Tigres. Saludos, Cromo. Ya para el domingo, Suiza va a estar recibiendo a Irlanda del Norte. Ya en el de vuelta, supongo, ¿no? El de vuelta, correcto. Suiza. Y de nuevo, Grecia, ya en la vuelta, recibe a Croacia. Empate. Yo voy Croacia, los dos juegos. Yo sí lo voy a poner a Grecia, aunque tampoco creo que les alcance. Para el lunes, Polonia va a estar recibiendo a México en amistoso internacional. Polonia. México en su gira europea. Yo voy a México. Yo creo que Polonia o empate si les va bien, pero Polonia. Ok. A ver, ¿como Polonia o empate? No, Polonia. No hay dobles, Alex. Están jugando al doble, si no es Pro Bowl, Alex. Yo porque quiero darle un poco de esperanza a Mundo. Pero entonces dices que qué. Que Polonia, porque pues ni modo, Murdo. Ok. Bueno, Italia. Ya en la vuelta va a estar recibiendo a los suecos. Italia. Eso sí, Italia. Italia. Bueno, pues así, la jornada. Doble 16. Va a haber 16-3 también. Esa va a empezar el martes. O sea, para que estén aguados, ¿no? Estén abusados. Y si Necaxa se saca un partido amistoso en casa club contra Mineros o Alebrijes, los de siempre, pues lo vamos a agregar, desde luego. Ok, bueno, pero pues esa todavía, entonces aguanta la próxima semana, ¿no? No, pues sería para esta, para la 16-2, el fin de semana. ¿Para esta? Siguiente, sí. Ok. Bueno, pues ya, ¿con qué seguimos? Pues vamos a la cortinilla y ahí nos enteramos todos. Ok. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Aquí viene lo bueno. La gustada sección de saludos, mentadas y reventadas, que hoy son más reventadas que otra cosa, pero vamos a ver con eso. Vamos a ver qué nos dijo la afición esta última semana. Así que, Murdo, ¿quieres empezar? Sí, lo raro es que mira, pierden Necaxa y pues lo normal, ¿no? Pero gana por 5-0 y entonces se arma la de Dios España. Porque, bueno, vamos, que pues como no hubo muchas secciones, ahora sí le vamos a poder dedicar mucho tiempo a esta de las mentadas. Porque en el sitio, bueno, primero un anónimo preguntaba por Carlos Arias. Y sí, la verdad es que, ¿dónde quedó Carlos Arias? Después extrañamos ahora su amor y sus buenas palabras, su escucho y comento. Pero bueno, después Rustu 9 nos hablaba de algunos puntos. Dice, me impresiona su doble moral, además de su pseudo afición al Necaxa. Cada vez que los escucho es lo mismo. Uno, cuando se pierde, sí son los peores y ya quieren correr a Ambriz para la jornada siguiente. Sin embargo, cuando se gana, en lugar de disfrutar el triunfo, empiezan con no somos el Barcelona, hasta fulanito metió gol. Esas son frases que demeritan lo hecho por los jugadores, y así como los destrozan cuando no les va bien las cosas, no los escucho hablando de lo bien que jugaron e hicieron. Sean coherentes, por favor, critiquen objetivamente, qué decepción de pseudo reporteros o periodistas, como se digan. 2. Alguno de ustedes, llamado Murdoch, siempre que le preguntan si vio el partido de los Rayos es, no le puse atención, prendí la tele pero no lo vi. Por lo menos, si estás frente a un micrófono y eres aficionado de los Rayos y tienes un podcast que mucha gente realmente aficionada escucha, ponte a ver el resumen y da una opinión, por lo menos que genere debate. Mi punto es que con sus frasecitas y su flojera con la que hablan y critican, siempre buscando pretextos, se pierda o se gane, no van a ayudar a generar arraigo. Si los que tienen poder de comunicación son los primeros cangrejos, siempre criticando y nunca reconociendo. Y bueno, ahí le comentaba un anónimo, Daniel Imbu, dice, mira carnal, esos chavos se enamoran ciegamente de Sosa y a partir de ello dejan de ser imparciales en sus comentarios. A mí me gusta la página por la información que contiene, pero lo que es el podcast ya me aburrió por su amarillismo poco lógico. Y bueno, Alex hacía los honores y les comentaba una larga, larga respuesta. Sí, me llevé punto. Una hora, Murdo, contestando. Bueno, a ver. Bueno, empieza, Taker, y ya luego le suavizamos. A ver. No, pues, digo, siempre hemos dicho que somos abiertos a las críticas, pero a ver, hay aquí los acabo de apuntar. Hay okay. cuatro puntos que, what the fuck, a ver, uno. Nunca hemos querido correr a Ambriz. Yo he expresado que, y lo he dicho así, que me caga. He dicho que no me gustó su llegada. Alex ha dicho que no le gustó su llegada, que no le gustó su estilo. Pero nunca, ni cuando nos goleó León, ni cuando se jugó mal con Santos, ni en cualquier momento del torneo, hemos dicho que deben correr a Ambriz, o mucho menos nosotros hemos querido correr a Ambriz. Uno, eso es uno. Dos, si cree que por... Si esta persona... ¿Cómo se llama? ¿Tiene nombre? No, dice Rustu9. Rustu, bueno. Si Rustu cree que por ganar de 5-0 a Lobos, si somos el Barcelona, pues el problema no es de nosotros, no es mío por decir que no somos el Barcelona. Es suyo por creer que somos el Barcelona. Tres, cuando Murdoch Eras ha dicho que no vio el partido, y lo ha dicho así, ha sido por cuestiones de trabajo, por los horarios, porque Murdoch trabaja, y cuando llega a casa, pues ya fue la hora del partido, o alcanzó a ver unos minutos, o lo que sea. El que puso la tele y no le puso atención, fui yo. Este, en específico de este partido de Lobos. Yo no le puse atención, yo no les voy a dar explicaciones de mi vida, pero yo estaba en la calle, llegué a mi casa, ese día a las 9 de la noche, hora que empezaba el partido, sin comer. Entonces me senté a comer, puse el partido en la tele, y no sé, Rustu, pero yo cuando estoy comiendo en mi casa, y estoy en compañía de familia, me gusta platicar con mi familia. Si a él no le gusta o no tiene familia, pues eso ya no es problema mío, ¿no? Entonces yo estaba comiendo a las 9 de la noche, platicando con mi hermana, mientras estaba el partido en la tele. Entonces, perdón, pero pues creo que tenía razones válidas para no estarle poniendo mucha atención al partido. Cuatro, lo del arraigo. ¿En qué fregado momento se supone que nosotros, Pasión Rojiblanca, el Podcast PR, Murdoch Alex, un servidor, tenemos que generar el arraigo? O sea, esa no es tarea de nosotros. Y me van a decir que, ay, nos quitamos responsabilidad. No, pero el arraigo nunca lo tenemos que generar nosotros. El arraigo lo tiene que generar el club. En principio, el club y la gente de Aguascalientes, en segundo. O sea, y nosotros ni siquiera somos de Aguascalientes ni somos el club. Entonces, el arraigo no nos corresponde a nosotros. Termina, señores. Sí, de entrada, bueno, pues, no sé. Agradecer que nos escuche, y si dice que cada vez, supongo que ha sido más de una, aunque los comentarios como que no me dan a entender que lo haya hecho durante el torneo o así. Efectivamente, bueno, dice, pseudo reporteros o periodistas, pues no lo somos. O sea, el que estudió comunicación es Alex Rodríguez, como él les explica ahí en la respuesta, pues no nos dedicamos a hacer periodismo. No lo somos. Comunicamos porque pues nos surgió la necesidad de grabar nuestros puntos de vista en un podcast y luego compartirlos con la banda, libre a quien lo quisiera escuchar, ¿no? O sea, cuando nosotros lo empezamos no sabemos si iban a ser 3 reproducciones, 5,000 o 10,000, ¿no? O sea, lo que fuera, nosotros lo único que hacemos era externar nuestra opinión, echar relajo, porque de eso se trata también. O sea, es divertirnos y comentar. A veces con más agrado que otras. Digo, la semana pasada pues estábamos muy contentos por lo que había pasado con Lobos. Creo que lo dijimos al inicio, ¿no? Y yo les echaba bromas de que pues a lo mejor Taker no lo estaba porque porque no le caía Ambriz y eso. Pero independientemente siempre lo hemos dicho. Cuando llegó Sosa, cuando llegó Ambriz, si les va bien, le va bien a Necaxa, y eso es lo que nosotros queremos a final de cuentas. O sea, en eso no, que no haya dudas, y creo que tampoco, digo, no le doy validez, pero pues tampoco nadie yo creo, nadie tiene derecho a cuestionar tu nivel de afición por el equipo. Así sea Rustu, así sea Alex Rodríguez, Taker o yo, ¿no? Entonces, cada quien que viva su afición como le parezca, nosotros hacemos esto porque pues no hay espacios allá en los medios tradicionales, digamos, en los grandes medios, dígase Azteca, Televisa o en ESPN, que ahora son los más fuertes, o Fox, ¿no? Donde la gente se sienta, los gente seria se pone a comentar de los partidos de la jornada. Cuando hablen de Necaxa serán 20 segundos, ¿no? Por semana. Entonces, nosotros por eso lo hacemos acá, porque es de aficionados para aficionados. No pretendemos ser en ningún momento nos llamemos profesionales de la comunicación o del periodismo deportivo, mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí, esas son opiniones y bienvenida a la suya. Ya en cuanto a que si nos enamoramos de Sosa o no, pues no va por ahí. O sea, la cosa es ver lo que yo veo, lo comento, ¿sí? Y cuando no puedo estar ahí por cuestiones de trabajo o por decisión personal, porque hoy preferí irme a un evento, bla, pues así es, ¿no? O sea, la ventaja de que no sea una sola persona, que si no comenta uno de nosotros, pues están los otros dos que pueden hablar, ¿no? Y que pueden dar su opinión al respecto. Ha habido veces en que solamente uno de nosotros ve el partido y entonces se convierte en la sección de esa persona, ¿no? Y lo decimos así porque tampoco pretendemos como engañarlos ni nada. O sea, somos aficionados, pero somos seres humanos y tenemos vidas y hacemos esto por amor a la camiseta y porque nos viene en gana, básicamente. Bueno, de entrada, pues lo demás, gracias por comentar. Ojalá sea más seguido, de verdad. Es más, que nos conteste y de eso se trata, a final de cuentas, que sea esto un foro para poder intercambiar opiniones. Me sigo, solo Pérez dice, si son muy duros con Ambriz, digo, si ha jugado de la patada a veces, pero si no reconocen cuando el equipo gana bien, diría Peña, ningún chile les embona. Si eres tronco, eres como Isijara. Puch también nunca les cayó bien. En fin, pero si dan muy buenas notas e información del equipo. Daniel Lin Bu decía, lo de Puch es interesante, yo deseaba que le fuera bien en el Pachuca como el crack que es, pero no ha tenido el rendimiento esperado, como el que se llevó con los Rayos. ¿Nos caen mal, Puch? Pues, X, ¿no? Pues es un jugador que en su paso por Necaxa hizo cosas buenas y ya, ¿no? Por ejemplo, se quejan de que estamos enamorados de Sosa. No, como bien lo dijiste, Murdoch, siempre hemos dicho que si le va bien a Juan Pérez o a Diego López o a Arturo Rodríguez, pues le va bien a Necaxa y es a final de cuentas lo que nos importa. A la gente a veces se le olvida que jugadores van, jugadores vienen, directivos van, directivos vienen, los técnicos también, y los únicos que nos quedamos siempre somos los aficionados. Entonces, por ejemplo, Puch se convirtió en ídolo el año que estuvo. A mí no me caía bien, si lo voy a decir así, pero de eso a que vayan a decir, ¡ay, odia a Puch! No, ya se fue y se acabó y ya no me acuerdo de Puch. Bueno, me puedo acordar de Puch, pero para mí no es relevante lo que haga Puch en Pachuca o lo que deje de hacer en Pachuca, ¿no? Sí. O sea, a mí me interesa cuando está en Necaxa y hasta ahí. Sí, y bueno, también yo lo expliqué ahí, pero pues dije que realmente lo que sucedió con Puch fue que nosotros consideramos que lo convirtieron como en ídolo muy fácilmente, porque pues a lo mejor por la urgencia de tener un ídolo, ¿no? Llegó él y bueno, era la sensación porque nadie lo conocía y de repente en la Copa América todos lo hicieron, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que te dije, Murdo, movió la pierna y todos, ¡ah! En la jornada uno. Sí. Entonces, eso fue lo que nosotros no estábamos de acuerdo. Y Taker, bueno, externó que su manera de llegar y de decirlo de que aquí se paga bien, ¿no? Que por eso había venido, era como algo, no se tenía que a lo mejor declarar y demás. Entonces, pues se fue, y además cuando se fue, pues nosotros entendimos que, o sea, quería más dinero, acá no se lo van a dar, es un futbolista profesional, y pues, quiere ganar dinero ya, ¿no? Que se vaya, y nosotros entendimos, mientras que otras personas ya lo eran, un traidor, que se largue, y no sé qué más, o sea, ellos sí cambiaron su discurso, porque les dolió su salida. El problema es, presidente, lo que dices, Alex, que lo hicieron ídolo muy pronto. Antes de que jugara, yo también me acuerdo de eso que dices, que movió la pierna y todo el mundo se volvió loco. Antes de que jugara ya lo estaban haciendo ídolo. Jugó y rindió y aportó mucho, sí, pero vaya, llegó por dinero, lo cual es válido, y se fue por la misma razón, lo cual también es válido. La cosa es que creo que si vas a ser ídolo a alguien, pues tendrías que ser ídolo a alguien que esté, de entrada, que esté más tiempo, que aporte durante el tiempo que esté y que sienta un poquito más la camiseta, ¿no? Creo que esos son los que deberíamos considerar como ídolos y no alguien que llegó, rompió la liga un semestre en el segundo más o menos y se fue a otro equipo en un año. Y pues ahí está sufriendo. Y además, bueno, yo daría más potente ídolo a Felipe Gallegos que no está ahorita jugando, pero lo haría más ídolo, uh-huh, que viene desde abajo, ¿no? Desde, y él sí se ha partido, pues, lo que se tiene que partir por el equipo. El mismo Ishihara, que jugando con sus limitantes y todo, pues ahí está. A lo mejor, no sé si porque de verdad queda el equipo, o no lo ofrezcan, o no quiera venderlo, no sé, pero pues ahí está. Entonces, ese tipo de personalidades, diría que son más potenciales a ser ídolos que un personaje que vino y se fue, ¿no? Sí, que ponle tú que, digo, a mí me consta de fuentes interesantes o cercanas a él, que pues él sí, o sea, sí le duele su partida, que sí no era... Sí, le agarró cariño, pues, a la camiseta, digamos, al equipo, a la institución, a la ciudad. Pero bueno, él tiene que tomar decisiones y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Son jugadores que, como dice Taker, pues, muchos van, muchos vienen. Y luego, más en esta nueva época del fútbol moderno, en particular el mexicano, donde cada 6 meses están rotando jugadores. Entonces, es muy difícil que se genere el arraigo, de lo que decían, de un jugador con una camiseta. Ya es muy raro, ¿no? Ya son contadas los casos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora está identificado, no sé, pensando en Chaco con Cruz Azul, ¿no? Una cosa así. O sea, ya es muy raro que haya un jugador que sea emblema de una institución y que además sea, o sea, que la gente coree, que entre al juego o lo que sea, ¿no? Pero entonces, nosotros vimos otra época también y entendemos un poco más eso. Yo creo que también es una cuestión de generacional en ese sentido. Digo, no sé qué edad tengan nuestros amables comentaristas, pero sí es como que vemos un poco distinto ese sentido del el arraigo con una camiseta y de la identidad que pueden generar jugador con institución. Ya es complejo, ¿eh?, en el fútbol moderno. Y bueno, la afición está, como decía, cada quien vive su afición como quiere, y si ellos extrañan y añoran y a Puch y demás, pues está bien, o sea, pero tampoco es como que nosotros nos estemos al pendiente de qué hace todos los exjugadores que pasan por Necaxa, ¿no? O sea, yo en su momento, por ejemplo, Tata era un jugador muy, muy carismático y la gente lo quería. Incluso pasaron cosas interesantes en aquella final, ¿no? De que no jugó toda la liguilla y al final sí juega, ¿no? En el último del partido importante. Tuvo la visión para meterlo. Ay, bueno, el punto es, ¿dónde está Tata hoy? ¿Y por qué no lo piden de regreso? ¿Y por qué no lo siguen en la...? Sí, o sea, son cosas que son pasajeras a veces. Y no sé, digo, ojalá le vaya bien a Puch. Tampoco es como que le deseemos mal a nadie. Y ya, ¿no? O sea, nos burlamos, de nuevo, es lo que decimos, que es cotorreo también, no se lo tomen tan en serio. Y luego le decimos Edson Pug, de cariño. Pug. Fer dice, yo creo que Puch desquitó cada peso, no como muchos que se vienen, sí vienen a robar, y si se fue por dinero, seamos sinceros, ¿quién lo cambiaría de trabajo? Pachuca seguro ya lo tenía pactado con la directiva, pues Pachuca hizo su gran negocio con el Chucky y le sobraba dinero. Dos, creo que si mínimo tienen que ver el resumen, yo como sea trato de informarme porque me interesa el equipo y veo el resumen en programas deportivos, busca varias fuentes. 3, como que uno de ustedes le va al Atlante. 4, reconocer cuando el equipo juega bien, no se les notó la alegría. No, pero si de verdad estábamos contentos, bueno, yo ya hasta, por eso dije la fe de antes, ¿no? O sea, ya tengo fe en el equipo y me tiraron carrilla, pero pues estábamos contentos, lo dijimos al inicio, ¿no? Creo, en la entrada del programa anterior. No, yo le contesté también a él y le dije que la razón, a lo mejor que nos escuchábamos como raros, sí, era porque teníamos sueño. Estaba grabando a las 3 de la mañana, pues sí, no estaba, no es de Dios. Pero sí, yo creo que también eso, y de lo que decían, ver los resúmenes, pues sí, tratamos de verlos. A veces la cuestión es que, no sé, yo creo que sí tratamos de estar al pendiente. Y lo que les digo, hacemos relevos. Si alguno no lo vio, pues ahí estamos los otros dos que lo pudimos haber visto. Y sí, Alex le va al Atlante. No. Yo no le voy al Atlante. Ya también lo expliqué ahí. Ni yo le voy a los Pumas, pero... Yo siento que se requiere al Atlante en primera división para que Necaxa tenga a su rival e histórico, sí, con el cual pueda enfrentarse. ¿Qué sería de Superman sin Lex Luthor? ¿Qué sería de Batman sin el Guasón? ¿Verdad? Así es. Y bueno, Fer te contestaba también a tu respuesta. Decía David: a mí me gustó mucho el partido por lo que podría haber pasado. Lobos BUAP tiene una estrategia de mátame o te mato, lo que les funcionó con varios equipos que juegan bien, entre comillas. Necaxa ha mostrado una cara muy restringida, siempre jugando a contener ataques antes de pensar en atacar. Por el puro estilo de ambos equipos, la victoria de los Rayos era el resultado más probable, no así la diferencia tan amplia que hubo. Con este partido nos podemos dar cuenta de que esa segunda mejor defensiva no es de chiripa. El trabajo está bien hecho, aunque haya falta pulir detalles. El ataque no puede ser juzgado por ese juego, ya que los Lobos tienen la peor defensa de la liga. Sin embargo, sí puede ayudar mucho a que González y Barragán se quiten la losa de una pésima temporada. Es un cliché, pero es cierto que los delanteros viven de rachas, pues a 3 jornadas de finalizar la fase regular, los dos rompieron su mala racha y con dobletes. Por último, lo mejor del partido, un 5-0 en partido de liga en Aguascalientes. Este tipo de resultados ayudan a que la afición se anime a ir al estadio, cosa que el equipo necesita. Con 24 puntos y 6 por disputar, es muy probable que Necaxa se meta a una liguilla en la que jugará sin presión. Además, deja el club con 71 de 84 puntos para asegurar irremediablemente la permanencia. A esas alturas, ese número no nos debe quitar el sueño por el clausura 2018, pero sí debe ser un gran aliciente para acercarse lo más posible a los 123 puntos que asegura la permanencia de un equipo con 3 años en primera. Con un buen clausura 2018 se puede comenzar a buscar con mayor riesgo una delantera eficaz y un juego agradable. Esto sumado a una defensa bien trabajada daría oportunidad al equipo para buscar liguillas continuas y campeonatos. Pues sí, así es, David. O sea, a mí me parece muy completo, como dicen ahí. El Chore le dice: buenísimo tu comentario, David, te felicito. Pues es, efectivamente, creo que es un buen análisis de lo que sucedió y de lo que esperamos que suceda. Digo, también yo lo que insisto de repente es que se nos olvida que estamos en un proceso, que Necaxa no puede hacerse campeón de la noche a la mañana viniendo del ascenso. Hace un año apenas, o sea... Lo que yo creo que busca el proyecto de la directiva es una evolución paso a paso, ¿no? Se buscó una permanencia en el primer año con Poncho Sosa y se logró. Cuando llega Nacho Ambriz, las aspiraciones son diferentes: buscar estabilidad, él lo dice, y empezar a generar una identidad, yo creo, distinta de un nuevo Necaxa, para lo cual es que apelan a una figura de antaño, una figura necaxista como lo es Nacho Ambriz, que lo fue como jugador, ¿no? Ahora en esta etapa, pues, es como, me parece, lo que decíamos, es una etapa formativa, y yo lo veo incluso por los jugadores que llegan, muchos chavos, mucha gente joven, que irá creciendo con el equipo. Habrá que ver qué tanto hay coherencia con el proyecto cuando se empiecen a refrendar las contrataciones y se les dé continuidad a ciertos jugadores, ¿no? Eso es lo que coincido con David, es lo que dice: ya después veremos una etapa en la que Necaxa busca estar constantemente en las liguillas y entonces sí, arriesgar un poco más y quizás pues ahí ellos manejar sus finanzas para meterle más lana, invertir mejor o más agresivamente, digamos, para buscar campeonatos, ¿no? Que es una tercera etapa distinta, pero poco a poco, no querramos aspirar a un campeonato con en este momento para Necaxa me parece demasiado. Ojalá que si se diera, sería muy bueno, pero no creo que sea algo que sea el momento adecuado o para lo que aspira este equipo, la plantilla actual de Necaxa. ¿Algo de ustedes? Pues ya lo dijiste todo, Murdoch. No te quedas. Pero, ¿algo distinto? ¿Eh? Tú no, es que fan de protagonismo, compadre. Perdón. Nada, bueno, Krasiev. Dice, es nomás que para decirles que me había ido y acabo de regresar, no sé ni de qué estaban hablando. Bien, por eso te critican. Puse la grabación. ¿Dónde está tu profesionalismo? Ok, yo te cuidé el changarro, no sí. Te apures. Krasiev dice, nomás para decirles que sí escuchamos el material extra para patrones de los podcasts, que últimamente se han puesto muy buenos. Pregunta, Alex y Taker, ¿ustedes escuchan el podcast después de lo que los edita Murdoch? Porque a veces sí le agrega unos audios hablando mal de ustedes. No entiendo por qué siguen trabajando con él. Ja, ja, ja, ja. Saludos desde Monterrey, Cristian. Pues gracias al compadre. Y sí, yo lo escucho presente para que no hable mal de nosotros. Ahí está, para que no ande metiendo cizaña, don Cristian. No, es que lo empecé a escuchar cuando alguna vez por curiosidad alguien me dijo, oye, Mordo, ¿qué dijo esto? Y dije, ay, maldito. Pues por eso. Y de hecho, ¿tú yo si de Patreon hago trampa y escucho la versión de Patreon? Es... Pues sí, pues oye. Jasoman dice, excelentes podcast, señores. Una felicitación por el espacio. Aunque no comento seguido, los escucho todas las semanas y le doy clic al anuncio. Muy bien usted, Jasoman. Mi esperanza para los últimos dos partidos es obtener al menos 2 puntos, ya que contra rivales muy complicados, si clasificasen a la liguilla, independiente al resultado que el equipo muestre su mejor versión. Básicamente, mi sueño es que el equipo se siga consolidando en primera y nos acostumbre a jugar la liguilla. A los que sigan extrañando loca y desesperadamente a otros técnicos, Kof Kof, Gerardo Taker, Kof Kof, les recuerdo que en su momento el Rayo también dio partidos paupérrimos y las individualidades le sacaron las papas del fuego. Muchas veces, aunque claro coincido que se trajeron muchos refuerzos que salieron troncos y han habido muy malos planteamientos. En otras palabras, me considero necaxista de corazón, no ambricista ni sosaliver. Posdata, apoyo la petición de los premios Perrito Sánchez. Además, si Borghetti tiene una estatua al fuera de lugar, no veo razón para no ponerle una al perrito en el Victoria con el gol del ascenso. Ya van a empezar a echarte porras, Mordo. Usted muy bien, Jasoman. Usted muy bien. Y lo de Sosa, sí hubo partido. Me imagino que se refiere a Sosa. No sé si se refiere a mi querido y admirado Miguel de Jesús. Que no habría razón para que dijera que hubo partidos paupérrimos con mi Miguel. Supongo que dice que con Luis Alfonso. Nada más, sí hubo partidos malos también. Pero creo que hay que diferenciar. Era un proceso diferente, ¿no? Yo muchas veces he dicho que es un tanto difícil comparar lo que está haciendo Ambriz con lo que hizo Sosa o con lo que hizo X, Y o Z, ¿no? Porque son momentos diferentes. O sea... Sosa llegó para su misión, era ascender al equipo, la hizo en 6 meses, y después era la permanencia como sea. Y muchas veces he dicho que este Necaxa actual, el de Nacho Ambriz, ya no tiene la presión que durante un año tuvo el equipo el año pasado, el equipo que dirigió Luis Alfonso Sosa, porque no es Sosa y no es Ambriz, es Necaxa. Entonces, el Necaxa que dirigió Sosa tenía más presión del que tiene el equipo de... del que tiene el Necaxa que dirige Nacho Ambriz. O sea, a final de cuentas, no es un técnico o es otro, es el equipo y son situaciones, momentos diferentes. Sí, pues sí, es lo que les digo. Momentos distintos. Baldo Flores dice: saludos, hermandad. Primero que nada, felicidades a los Rayos por un 5-0 que ya no veía venir. Yo no veía venir, no me acordaba lo que era golear. Precisamente no vi el partido, solo no he visto este y el de León, así que no opinaré acerca del juego, pero qué gusto me dio. Veo que otra vez está la controversia y ahora cómo lo hicieron. La razón por la que apoyo tanto a este podcast y lo disfruto es porque es una de las muy pocas fuentes de información que veo objetivas y mesuradas. Lo que muchos ven como un amor ciego a Sosa, yo lo veo como un odio ciego a Sosa de parte de cierta parte de la afición. Y no ver las cosas como son. PR no apoya a un hombre, apoyaba a un proceso que vieron cómo era cortado sin razón. Nunca ha negado los logros de alguien, pero tampoco los ponen en pedestal. Ciegamente... Para eso están los porristas. Pueden tener argumentos u opiniones que no comparto, y en más de una ocasión he estado en desacuerdo, pero siempre exponen sus puntos de una manera que invita a discusión. Y para los que dicen que los tres opinan lo mismo, realmente no oyen lo diferente que son las opiniones de Murdoch Taker y sobre todo. Murdoch y Taker sobre todo. Desde que regresó el Necaxa a primera y ahora con las redes sociales, he visto un tipo de fanatismo ciego que no ve lógica por gran parte de la afición. Con Sosa había uno de los grupos más grandes en Facebook que solo posteaba resultados cuando perdían. Si ganaba el Necaxa, ni siquiera ponía imagen con el marcador. Y eso está mal por donde lo vean. Aquí se revienta cuando se hay que reventar y se reconoce cuando se hay que reconocer. De hecho, este torneo lo he disfrutado mucho más porque me corté de todos... los grupos de fanáticos que hacían imposible disfrutar cualquier cosa. Los invito a escuchar bien el podcast y analizar otros puntos de vista que no sean los suyos. No siempre tenemos que estar de acuerdo todos, y no porque dicen lo que queremos son los mejores y que nos lleven la contra son los peores. Analicen bien el juego y al club y disfruten este podcast, que realmente como este no hay muchos. Fuerza Rayos, saludos al equipo PR, gracias por partirse la madre. Pues gracias a usted, Don Baldo. Posata, ¿saldrán a la venta las playeras? premio Perrito Sánchez para Navidad. Pues acá el diseñador eres tu compadre, tú dices. Oye, no, pues, creo que lo que dice Baldo es lo que hacemos o lo que pretendemos hacer nosotros, ¿no? Vaya, creo que no me equivoco si digo que aquí damos nuestras opiniones y nunca pretendemos que esas opiniones sean verdades absolutas, ¿no? Entonces, agradezco el comentario de Baldo y creo que sí, por ahí va nuestra idea y lo que pensamos nosotros, ¿no? Pues nada más lo del Perrito Sánchez fue un punto de vista muy encontrado. Es que acá, no manches, en serio. Montoneros y yo. Qué bueno, fui mal comprendido, creo, más bien, y ya después todo se derivó en una broma que termina en esto de los premios Perrito Sánchez. Oye, pero fue una broma que duró como 3 programas y ya después detonó al final. Se quedó. Exactamente. Entonces sí lo vamos, fíjate, sin querer, te vamos a dar la razón y al menos en PR lo vamos a terminar haciendo histórico. Carlos Arias dice, estimada hermandad, más vale tarde que nunca, un gusto saludarlos y escucharlos. Me traicionó el embotellamiento y escribí, amigo Murdoch, jamás te di abrigo, también tienes tu casa aquí en el DF. Espero y deseo que mañana ganemos. Confío en mi hashtag todos somos Nachito y se hará un buen partido, que siento ya veremos un encuentro de liguilla. ¿Ves? Un abrazo y nos suscribimos mañana después de la victoria, abrazo de gol. Esto es el día de ayer, o sea, bueno, el día 4 de noviembre, es decir, antes del partido contra Tigres, que dice que esperemos la victoria. Pero ves, no te dio abrigo, o sea, no te abrió para que no estés de chillón. Exactamente. Y bueno, gracias por abrir su casa, por el hashtag todos somos Nachito. No, ese hashtag, ya, eso no, es. Ese ni lo deberías leer, compadre. Eso es lo que hay en el post, digo, después de 20 minutos. Alex, ¿tienes algo en YouTube? En YouTube, ajá. Ve, por ejemplo, Noé Butrón dice, fue un buen partido, ojalá y sea así, y ya hacía falta un juego donde estuvieran bien la defensa media y sobre todo la delantera, pero viene una prueba sí, muy difícil, es mi punto de vista. Saludos, hermandad y fuerza rayos. Luego pone, no entendí este, pero pone, jajaja, es verdad, para ver si en su día o cerca de su día metía gol, pero pues no así, ni modo, tendrá que esperar un año más. Ese es lo de Toniel, ¿no? Que dije que a lo mejor lo metieron para que festejara su Día de Muertos. Puede ser. Y Alejandro Cantú pone, ¿qué tal, jóvenes? Excelente victoria ante Lobos, que se celebra y sí se disfruta, pero tampoco es para ser triunfalistas. Vienen dos rivales buenísimos, Tigres y Monarcas. En específico con Tigres, la táctica del Necaxa es la que más lastima su forma de jugar y será un juego parecido como contra el América o Rayado, a un gol. Ahí veremos si ya mejoró la ofensiva del Necaxa y contra Monarcas estamos perdidos. Al parecer Monarcas, el equipo que mejor juega en México, pues ya perdió con Cruz Azul, entonces a ver. Y que perdió con Cruz Azul en casa. Uriel Botello, me dio mucho gusto que Carlos González por fin terminara con la malaria. Llevaba muchos partidos que ya merecía un gol. Creo que él y Barragán deben permanecer como los titulares. Tal vez no luzcan tanto en futuros partidos, pero al menos ya mostraron buen entendimiento. Esa pared doble en el primer gol y la dejadita de cabeza para el tercero lo demuestran. Y luego pone, vivimos engañados todo este tiempo. La mala suerte no es atraída por Murdoch, es culpa de Taker. Qué coincidencia que cuando no le pone atención al partido es cuando... Que siga en el chismorreo, nosotros seguiremos brincando del bando de los pechofríos al de los porristas. A ver por cuánto tiempo. A ver, ¿quién dijo esto? ¿Uriel todavía? Uriel, sí. Gracias, Uriel. Sí, yo también te quiero. No, bueno, no puedo seguir en el chismorreo porque si lo hago me van a criticar otra vez. Le dijeron que tengo que ponerle atención. Y Denis Lechuga, mil gracias por cada semana alegrar mi mañana. Les mando un beso enorme y los quiero mucho. Y sigan haciendo el mejor programa del mundo, Podcast PR. Y ya, es todo. Beso para la diva PR. Saludos a Denis. Y ya, es todo lo que hay en YouTube. Ok, Twitter, hashtag de Podcast PR. Un tal Alex Rodríguez dice... arroba Alex de Rayos, y que en el podcast PR aparece Murdo que eras sentenciando la permanencia eterna de Nacho Ambriz. Para los que dicen que lo queremos correr, ven, Murdo lo quiere dejar para toda la vida. Después, Arturo Reyes, nuestro compadre, arroba Arturo-Reyes, decía: yo sí escucho los minutos extras del podcast PR de Pasión Rojiblanca y río mucho con los mensajes patreoneros de Mordoqueras, Karateker y Alex de Rayos. Ventajas de ser Patreon, y como hashtag pone, de lo que se pierden. Después por ahí, otro Patreon, Rafa Vera, que es Rafael Veraza, le contestaba, ¿no? Que él no, porque la quiniela le valía 3 kilos de no sé qué y que él llegaba hasta el femenil, ¿no? Pues, obviamente la quiniela le va a valer 3 kilos de no sé qué, si tomas en cuenta que el torneo pasado, en todo el torneo que compitió, hizo como 32 aciertos, entonces es normal que le valga, ¿no? Arturo le contestaba: te estás perdiendo de lo mejor del podcast PR, las quinielas internacionales, saludos, mentadas y reventadas, de verdad, es lo mejor del show. Saludo para nuestro compadre Arturo Reyes, que junto a Cristian Aguirre son, al parecer, los únicos dos patrones que escuchan los extras. BotePower, arroba BotePower, dice: podcast PR, ¿en qué chingado mundo vivimos en el que los bultos de Marchesín y Nahuel son mejores que Barovero? Pues habría que preguntarle al técnico de la selección argentina, ¿no? Pero exactamente. Marchesín a mí se me hace muy bueno. Junto a Volpi, me parece que son, y Marcelo, desde luego, los mejores porteros de la liga. Nahuel, no, ese sí es bien irregular, pero pues, el técnico de la selección argentina convoca siempre a Marchesín y a Nahuel. En fin, finalmente, de nueva cuenta un tal Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, dice: Murdoch no tiene corazoneras, nunca responde la hora de la grabación del podcast PR y llega a las 7:50 AM del domingo, a decir, a las 8. Y luego para que Alex nos saliera con que no estoy a las 9 y llegar a las 9:30, ¿no? Pues sí. Bueno, y en esta sección de las reventadas tenemos un viaje del espacio-tiempo, de esos que ustedes están acostumbrados en el podcast PR. Después de que habíamos grabado los anteriores, tenemos más comentarios de la afición que exista y los escuchas de este humilde programa. En el sitio, en el episodio 167, Gigas, el necaxista tejano, dice: el partido Tigres de Nuevo León contra Necaxa será una prueba para poder medir el potencial del equipo de cara a la liguilla, que prácticamente ya es un hecho. Si Necaxa es capaz de empatar allá en Monterrey, para mí será un punto sabor a gloria. Quiero ver un buen fútbol de Necaxa, es cierto, con poco, Ambriz ha hecho mucho, pero hay que ver objetivos claros y los 25-26 puntos que se prometieron al principio de temporada se tienen que cumplir. Ojalá para el siguiente podcast estemos hablando de un gran resultado de Necaxa. Pues la meta de los puntos está a la mano todavía. Lo de lo que decíamos, la liguilla, pues todavía no es un hecho. Eso no es un hecho. Y lo del buen fútbol, pues también muchas veces es un tanto subjetivo, ¿no? Para algunos se jugará bien, para otros no. Entonces habrá que esperar la próxima jornada. Después, Carlos Arias, ya regresando después del partido, dice: estimada hermandad, pues se perdió. Empezamos con un buen primer tiempo, trabando el partido en medio campo y la figura de Barovero así no se presenta. La media no la vi tan acertada y los cambios no funcionaron. Y si nada, pues nada. Matías muy flojo, aunque pensé que podría ser un partido para él. Y Tronconiel, puff, no merece estar en primera. Faltó retener más el balón y enfriar el juego. No se puede detener a una ofensiva como la de Tigres si dejas que generen ese volumen de juego. Bueno, hermandad, les mando un enorme saludo y abrazo de gol. Nos escuchamos y escribimos el martes. Fuerza Rayos, y le ganamos a Morelia y estamos en liguilla, jeje. Él mismo, minutos más tarde, dice, añadiendo el comentario: a mi Brian se lo llevaron todo el partido, Luisito cometió el error, pero el Zapes Locos creo que hizo un buen partido. Mi Carlitos, buen esfuerzo, pero no le alcanzó por lo poco que se generó fútbol. Barragán apagado y Turra cumplidor como siempre, De Luna e Igor bien, el Piojito me gusta más que Álvarez, trae más fútbol, pero los dos regulares, abrazo de gol. Ok, eso es en el episodio 167, en el post, en pasionrojiblanca.com.mx. Creo que coincido en varios de los puntos que dice de los jugadores, no sé si tú también. Sí, en general, pues sí, así fue. Isijara por ahí tuvo nada más un pique, pero llegó, paró el balón y luego no hizo nada con él, ¿no? Eso, como que buscaron el contacto y pocas veces les marcaron falta a favor, lo que te decía. Como que se veía que buscaban la falta y el árbitro como que no le gustaba eso. Entonces, se vio más tendencioso la mano hacia el local, pero pues quizás por el estilo de juego, ¿no? No sé. Sí, pues, puede ser. Yo no vi el árbitro tan cargado. A mí me pareció un arbitraje bien, ¿no? No en lo trascendental, pero sí en ese tipo de cosas de que, ay, ¿por qué acá sí le marcas en un empujón, una carga, y en el otro lado no, ¿no? por ejemplo, no sé, la amonestaron al Piojito. En esa jugada a mí se me hizo, ¿de verdad? Necesitabas amonestar. Ese tipo de cosas. Ok. En Twitter, también después de que habíamos grabado la otra parte, José Enríquez, nuestro compadre y patrón también, @José Enríquez_ decía, creo que estoy haciendo la quiniela perfecta. Quiniela PR, podcast PR. Pues en ese momento, como ya escucharon, pues no nada más él la estaba haciendo perfecta, también un servidor y Mordoqueras la estábamos haciendo perfecta. Ahorita ya después del partido y los juegos del domingo, pues el único con quiniela perfecta ahora es el que diría Alex Rodríguez, Murdoch no tiene corazón, eras. Ay, y por cierto, acá en el Twitter, como dirían algunos, Marcelo Barovero es tendencia. Muy bien, y Jürgen Damm también, me imagino que se le están mentando los tigres, ¿no? Ok, esto fue otro viaje en el espacio-tiempo del podcast. Pero regresamos al pasado. Al pasado, sí, futuro, presente, ya no sé, qué demonios, vamos pues. Las canciones para esta emisión, pues, como un acuerdo, porque andamos muy positivistas, ¿verdad? Highway to Hell, entramos con AC/DC, un clásico del rock, ¿qué es? ¿Ochentero, noventero? Noventero, yo creo, noventero, ¿no? Ya. Bueno, Highway to Hell, de AC/DC, y nos vamos a ir con una aportación de don Gerard Baker, que a mí me parece una gran rola. Hacía mucho que no la escuchaba y pues por eso la vamos a poner así como completa. De Los Pardos, vamos con un poquito de rockabilly con Camino al Infierno, porque bueno, si no, esta semana de la fecha FIFA nos va a hacer un poquito más largo el Camino al Infierno, si no se resuelve bien, ¿no? Nos deja con mucha emoción para la última jornada. Pero bueno, esas son las rolas, Highway to Hell, AC/DC y Camino al Infierno con Los Pardos. Ok, señores, pues vámonos. Hay que recordar que no hay actividad de Necaxa el próximo fin de semana. Hay fecha FIFA. Ya escucharon en las quinielas, hay un montón de partidos de todos lados del mundo. Nosotros nos vamos a ir, pero vamos a regresar la próxima semana. Amenazamos con regresar. Mi nombre es Gerardo Taker. Ya saben, conmigo estuvieron mis compadres don Alex Rodríguez aquí en la Ciudad de México y don Mordoqueras en Aguascalientes. Esto fue el episodio. Generando arraigo. ¿Eh? Generando arraigo. Esto fue el episodio número 168 del Podcast PR. No olviden www.pasionrojiblanca.com.mx, hashtag de Podcast PR, y clic al anuncio, por favor. Si quieren ser patrones, ya saben que no nos enojamos. Vámonos, señores. Bye. Chao. Voy llegando, siento que voy a despegar. Nena, tú me mandaste al diablo y hoy lo voy a visitar. Y no lo pienso regresar. We'll be right back.